existen problemas. Si no existieran, hubieran condenas. Despierto, yo sé que es lo que me espera. Trabajo, trabajo y el odio en mis venas. Mi cuerpo cansado, no siento mis piernas. Solo por inercia realizo faenas. Mi espalda se quiebra, mis ojos se llenan de sueño y fatiga. Y no quiero esa mierda, quiero degollar al jefe y su tienda. Abrila y que todos hacen sus carencias. Quemar y saquear toda su pulencia. Almacena en riqueza, costa mi tristeza. Existe miseria y por eso gobierna la necesidad. Sufrir herramienta para explotar, robar y humillar. Y hacer de la vida su mercancía. Para explotar, robar y humillar. Y hacer de la vida su mercancía. Ya llega el momento que tú reventarás. Y tú a la rabia toca liderar. Saber dirigir la acción fundamental. Por eso analiza tu cruel realidad. Entiende la esencia de la injusticia. Y duda la tiene y otro acumular. Prepara el combate contra el capital. Enciende la mecha de la libertad. Prepara el combate contra el capital, enciende la mecha de la libertad. Caras, de cansancio y de frustración son caras. Convertirse como un robot, caras. Por esa mala sensación de no hacer lo que nazca sino por obligación. Caras, de cansancio y de frustración son caras. Convertirse como un robot, caras. Por esa mala sensación de no hacer lo que nazca sino por obligación. Por obligación. No sé lo que me espera. Al parecer pobreza, sobrevivir en jungla. No perdiendo nobleza. Si la cosa viaja, ella vale te cuenta. Y tarde te das cuenta que hay que pagar las cuentas. La debe ya me alcanza y la colima aumenta. Los síntomas que nacen en esta cruel esfera. Esto evade en tienda, pero nunca libera. La única salida es entender que estamos en guerra. Y la pensaron ellos, crearon esta selva. Le mucho y analiza y tendrás tú la respuesta. Aquí te quita y empieza y otros soñando esperan que llegue esa alegría prometida a los 90. Pero para nuestra clase y las penas son eternas. Trabajo y obediencia la rutina que hoy impera. Y un día a la semana disfruta de lo que queda. Volando se me pasa y no entiendo de qué manera. Mañana es otro día, hay que ponerse las caderas. Y antes que será otro, se la triste pues condena. Y pone los sabores de todos los tiempos, de todos los colores, con el mismo cuento. Y pone los sabores de todos los tiempos, de todos los colores, con el mismo cuento.